su presencia para ser testigo fiel de todos los que hemos vivido dentro de los 24 días. Sin descansar, desde que amanece, atardece, esto es la vida que ya hemos llegado hasta ahora. El desarrollo del pueblo por parte del gobierno nacional no puede ser las bombas lacrimógenas. Teníamos un telebásica y la telebásica no existe. Ese es el desarrollo de nuestra comunidad. Con esto quiero exhortarle, invitarlos a todos los que estamos presentes, en especial a todos los visitantes de diferentes países, también a los presidentes de cada país que nos ven en el otro mundo, también se acuerden de nosotros. Son las 1:30 y nadie ha comido hoy. No hay alimentos, los niños se están enfermando. No han aparecido ninguna institución del gobierno a los 24 días. ¿Qué esperamos, señores, si todo lo que es el siembro no hay nada hoy? Tierra no podemos comer, somos seres humanos. Le pedimos al presidente de la República que se ponga la mano en el corazón. No vamos a desmayar, seguimos de pie. ¡Bravo! ¡Seguimos adelante! Como dice el lema, pueblo unido. ¡No será vencido! ¡Pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El que venda su tierra! ¡Vende a su madre! ¡Seguimos de frente! ¡Seguimos! ¡La lucha es nuestra! ¡Toda Latinoamérica! ¡Bien! ¡Que lo lleven sus corazones en el corazón! ¡Acuérdate de los niños! ¡Los niños, nuestro futuro de la nación! ¡Seguimos, señores! ¡Adelante! Pedimos a todo el nivel mundial que aquí cambiamos la tierra por nuestra sangre, por favor. ¡Qué lindo! Esto es la tierra madre, es la madre de nosotros desde la naturaleza. Dijo Dios, señora la tierra, no seas dueño, que eso es nuestra vida. Seguimos adelante. Solo quiero recordarle la historia que vivimos ayer. Si esto no fuera posible, no nos visitan. Ayer entregamos nuestra vida para que termine esta historia. Porque ya estamos cansados, estamos agotados, pero no estamos vencidos, señor. ¡Bravo! Para terminar, quiero también recordarles que aunque estén donde estén, ten presente que aquí hay seres humanos, no animales. No vamos a cambiar la vida por los ganados ni por los búfalos. Con eso quiero terminar.